Experiencia Sky, un espacio de encuentro y compartencia. Entrevistas, relatos, música y todas las vivencias del CAI 8 desde Santa María Albarradas. Le mandamos un caluroso saludo a nuestras amigas, a las señoras de la cocina que se la están rifando con deliciosa comida y nos mantienen bien alimentados a todos. A doña María Benítez, Doyla Martínez, Silvia Nolasco, Socorro Martínez y doña Male, que siempre nos está cuidando la alimentación. Si nos sentimos mal de la garganta, del estómago, nos dan un tecito, un remedio, y muchas gracias por cuidarnos y alimentarnos. Así es que este programa les vamos a tener una programación de música también especial para que allá las señoras de la cocina estén preparando los alimentos y echando el bailongo. Aquí tenemos algunas peticiones y con mucho gusto les vamos a complacer sus canciones. Y bueno, el día de hoy te saluda con mucho gusto Ita Vera y el Nebuloso desde algún lugar de Santa María Albarradas, sonando con toda la potencia de la itinerancia por el 94.5 de FM. Así es, estamos iniciando este tu programa Experiencia Sky, donde vas a escuchar entrevistas, anécdotas y todo lo que se está generando en estos días de campamento audiovisual itinerante desde Santa María Albarradas. Te quiero compartir que este jueves vamos a tener la proyección de la película Trabajo Ocasional de una Esclava, del director Alexander Klug, a las 7 de la noche en la sala de usos múltiples de la Agencia Municipal de Santa María Albarradas. Así es que si nos estás escuchando en alguna comunidad cercana o en la ciudad de Oaxaca, estás a tiempo para tomar un camión, agarrar carretera y pues venirte aquí a la función. Recuerden que todas las funciones y las actividades abiertas al público son gratuitas para toda la familia, para que vengan, visiten y se den una vuelta por estos pueblos, esta zona de los valles que es ya un poco más alta, pero es muy bonito, ¿o no, Nebu? Hoy tenemos un día un poco airoso, nublado y con un poco de lluvia. Sí, desde la mañana estuvo el clima muy fresco, un poco frío, pero pues aún así como que otorgaba un clima muy taciturno, muy genial, así muy que ya hacía falta por los días soleados, ¿no? Que hemos tenido últimamente. Así es, para los que no estamos tan acostumbrados a este clima un poco airoso, pues luego nos afecta un poquito la garganta, pero no importa, estamos muy contentos aquí transmitiendo desde Santa María Albarradas. ¿Y qué creen? El 15 de agosto es la fiesta de Santa María Albarradas y también nos han pedido que anunciemos esta fiesta, se pone muy bueno, Nebu. Así es, nos han estado pidiendo que anunciemos esta fiesta imprescindible para esta zona. Desde que vino el maestro Germán, ya hemos estado anunciando esta fiesta que ya se aproxima, ya falta apenas un par de semanas. Así es, y también hablábamos sobre la importancia y la significancia del número 8 para Santa María Albarradas, y 8 es el número del campamento audiovisual itinerante de este año. Así es que te invitamos a que hagas planes también, que te vengas el 15 de agosto a Santa María Albarradas y seas partícipe de estas celebraciones, y además que tomes un mezcalito que está muy rico, la verdad no es por nada, pero es tierra mezcalera, así es que vénganse y de una vez llévense su dotación para todo el año. Te recuerdo que nos puedes seguir, esta transmisión la puedes seguir por internet en http://espora.org/8000/radiocai. Y si no te aprendiste toda la dirección, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Campamento Audiovisual Itinerante, estamos en Instagram como CAI-Oaxaca y en Twitter como Campamento Audiovisual Itinerante. También puedes buscar nuestra programación y nuestras actividades en la página web www.campamentoaudiovisual.org. Vamos a estar generando y sonando contenido a la par de que los chicos, los participantes del CAI de este año, están realizando, están tomando sus clases con los maestros que vienen a compartir un poco de su conocimiento. Y bueno, ya, sin más preámbulo, te quiero compartir que el día de hoy tenemos a un invitado especial. Bueno, todos nuestros invitados han sido especiales, pero estamos muy contentos aquí desde la Caibina con Carlos Rossini. ¡Aplausos! ¡Que se vaya! Hola, Carlos. Bienvenido. ¿Cómo te sientes aquí en Santa María Albarradas? Muy bien, muy especial. En realidad en el CAI todos somos especiales. Así es, todos somos especiales. Los estudiantes, la comunidad que nos recibe y nos aguanta con todos nuestros defectos. Los maestros que llegamos bastante ignorantes y aprendemos un montón. Entonces todo mundo es especial. Y siempre, gracias, un saludo a las de la comida que nos tratan de maravilla, como siempre. Muchas gracias y saludos que nos están escuchando en este momento. Ya les vamos a poner sus rolitas de los Tigres del Norte, salsa, cumbia, cha-cha-cha, merengue, todo para que le pongan más ganas y a esa cena de al rato. Carlos, bienvenido una vez más. Muchas gracias. ¿Qué número de CAI es este en el que te toca compartir y participar? Sabes que no sé sacar la cuenta y no sé si es el cuarto o el quinto o el tercero. No, es más de tres seguro. Okay. No me acuerdo si es cuarto o quinto. ¿Quién sabe? La verdad es que tengo mala memoria. Me gustaría que hubieran sido todos, pero no han sido todos. ¿Y ahorita qué estás trabajando con los chicos? ¿En qué grupo te toca participar y compartir? Estoy con los chicos que están en lo que se llama iniciación o ficción, no tengo idea cómo le llaman. Ficción. Y estoy compartiéndoles en esta ocasión sobre la dirección de fotografía cinematográfica. Tú eres director de fotografía. ¿Por qué es tan importante la fotografía en una producción y en general? Uno de mis problemas en la vida y a veces ventajas es que a veces dirijo fotografía, a veces dirijo, a veces ¿produces? Solo ayudo en la producción y a veces solo ayudo en la postproducción y me voy cambiando de lugar porque yo creo que mi cerebro se apendeja muy rápido. Perdonen las malas palabras que diga, soy una persona que no lo han... O sea, que me educó bien mi mamá, pero yo no aprendí bien. Entonces... perdone las palabras, pero sí, entonces como para que mi cerebro no se duerma, como que me voy cambiando de lugar y aprendo muchas cosas. Y en la foto, está muy padre porque uno desde la foto ayuda a que la historia se cuente de manera visual y también ayuda a que esa imagen que transmite la película, que cuente, puede contar muchas cosas, puede contar de que un día es frío sin que nadie diga, este día es muy frío. Entonces uno puede hacer una imagen de un día en donde están hablando de otra cosa y ya el cerebro está mirando que el día es frío, o puede ayudar a que una imagen, una secuencia sea súper intensa porque elige unos lentes que se ve todo como apretadito, bastante cerradito, no se ve toda la cara, vemos solo los ojos de alguien y eso hace la foto. La foto ayuda a que uno cuente la historia de la manera más precisa posible a lo que uno quiere. Si uno quiere que sea una historia como linda, agradable, de tal o cual manera, pues la imagen ayuda a construir eso. Si uno necesita que una secuencia sea súper intensa, la cámara puede hacer, ya sea con su movimiento, con la luz o con la elección de los lentes, uno puede hacer que una secuencia sea mucho más intensa. ¿Cómo podrías describir o definir un poco tu trabajo? Y hoy los decíamos con los estudiantes que se puede definir como que uno, lo más básico de la chamba de la cámara de cine es que la historia se cuente visualmente, pero al mismo tiempo uno no solo quiere que se cuente el chisme de qué es la película, no solo la historia, sino que hay muchas cosas. Por ahí cuando nos gusta una película nos gusta mucho porque tiene muchas más cosas que la historia. Parece que no, parece que para nuestro cerebro hay una parte que dice, vi una película donde tal persona hacía tal cosa. Pero en realidad uno vio muchas más cosas. Tal persona a la mañana en un día de agosto, en donde soplaban las nubes rápidamente, fue y caminó por un camino y sintió tales cosas. Entonces, no tan solo es contar la historia, también es contar la historia y que la gente pueda sentir ese lugar donde la persona está caminando. Entonces uno, cuando hace la imagen y uno encuadra y uno selecciona qué se va a ver en la pantalla, dice, ah, mira, me gustaría no solo describir que está caminando, sino que quiero describir que atrás hay una montaña y que las nubes están bajando rápidamente por la ladera de la montaña mientras esa persona camina. O si quieres contar, por ejemplo, una comida en donde dos personas están hablando íntimamente, bueno, puedes hacer que se iluminen con una luz pequeña que está en un lugar, todo el cuadro es oscuro, pero ellos están iluminados por una luz cálida. Entonces hace eso una especie de sensación que es más íntima. Entonces, no tan solo cuentas la historia, sino como que te clavas en contar la historia con más características. Entonces dices, a ver, ¿cómo voy a contar la historia? Bueno, esta historia va a ser contada desde tal lugar. Entonces uno ayuda a que el guión, el director, el sonidista y todos los otros, todos estén contando la misma historia, historia llena de capas de lectura. O sea, que uno pueda sentir como la brisa que está en la mañana o como la intimidad esta que hay en la comida de estas dos personas que hablan. Y entonces uno le va dando a la imagen muchas características. ¿Para qué? Para que la idea se transmita de la manera más sensorial posible y que la gente que lo vea sienta la película. Yo no sé si la gente que nos está escuchando, ya sea por internet o por la radio, se acuerda de esas películas que los hicieron vivir exactamente lo que estaban viviendo los personajes. Es eso, es como tratar de compartir esa experiencia de la mejor manera posible. ¿Y a ti cuál es tu estilo de fotografía? Tú cuéntanos un poquito para los que no han seguido mucho tu carrera, tu trayectoria. Espero que nadie esté siguiendo mi carrera ni mi trayectoria, sería muy, muy extraño. ¿Qué manifiéstense, hacen? Hagan algo divertido. Manifiéstense los fans en este momento. Pueden escribirnos a través del Facebook del Campamento Audiovisual Itinerante y haremos llegar sus preguntas o saludos. Tu formación, a ti te tocó una generación, pues, de una ola de cine contemporáneo mexicano que pues has tenido, tanto tú como tus contemporáneos, pues un buen legado y han marcado como una historia para las nuevas generaciones que nos gusta consumir o producir cine, ¿no? Yo creo que no tengo idea si eso que dices es cierto. Te voy a creer, voy a tener confianza en lo que dices. Soy un poco más crítico. Creo que somos la gente de mi generación que produce, creo que lo que sí nos tocó es un buen proceso en la producción de cine. Y este proceso que a mí me interesa mucho, esta parte del proceso cinematográfico que me interesa mucho, es que hace mucho tiempo el mejor cine que se hace en México es documental. Y eso ha permitido tanto que los documentales que se hagan son muy buenos, con una calidad impresionante, narrativa. No estoy hablando de qué cámaras usaron o qué tan bien se escuchan. No, hay como historias muy bien contadas que a la gente sí le interesan y que hacen de esto, hay una conexión del público con las películas documentales que se está haciendo. Ha sido una generación que ha sido atravesada por eso. Y eso ha afectado al cine de ficción que se está haciendo en este momento. O sea, ya se están viendo resultados de esto en cómo se cuentan muchas cosas. En el distanciamiento de la realidad y en el acercamiento a la realidad. Cómo los directores de ficción también se acercan a la realidad. Eso ha estado cambiando. Y en ese sentido sí me siento muy privilegiado. Es un cine que está evolucionando, donde hay muchísimas cosas bastante feas en la taquilla comercial, pero al mismo tiempo la taquilla que no es comercial y que sigue dando películas, hay propuestas bastante interesantes que son para reflexionar, que hablan de los asuntos de la ciudadanía en general de la República, y está muy bueno ver esa conexión. No es la película que más se ve, pero sí llega incluso a mucha gente, sí. Ok, bueno,

háznoslo saber desde dónde nos escuchas y qué te ha parecido los contenidos que estamos subiendo. También te recordamos que puedes escuchar todos los podcasts de los programas que hemos grabado, de las entrevistas con los profesores, de los comentarios, de las anécdotas que se han estado llevando a cabo en estos ya 4 días de campamento audiovisual. Y te recuerdo que para el día de hoy tenemos programada la proyección de la película Trabajo Ocasional de una Esclava, del director Alexander Klug. Esto es a las 7 de la noche en el Salón de Usos Múltiples de la Agencia Municipal de Santa María Albarradas. Y queremos enviar un saludo a las cocineras de este CAI 8 que se encuentran sintonizándonos en este momento. Un saludo a doña María Benítez, a Doyla Martínez, a Silvia Nolasco, Socorro Martínez y doña Magdalena. Muchos saludos a todas ellas. Les estamos complaciendo sus cancioncitas para que la gocen y estén muy a gustito allá desde la cocina. Estamos platicando con Carlos Rossini y en el corte pues estamos aquí también intercambiando opiniones y puntos de vista. Carlos, ¿qué piensas tú respecto al cine que se ha venido realizando en México y cómo apoyan estos campamentos? Por ejemplo, este proyecto del campamento audiovisual itinerante, ¿cómo apoya o cómo aporta? ¿Rompe con una tradición cinematográfica mexicana, si se podría decir así? Yo creo que el CAI no viene a romper nada, sino a proponer, y lo hace bien. Ahora con la evolución que tenga el CAI, con la gente apropiándose del CAI, haciéndolo, moviéndolo, haciéndose cargo, yo creo que sigue comprobando que ese aporte es importante. Y viene a aportarle algo, a una visión al cine, que el cine pareciera que sí lo tiene, pero muchas veces no lo tiene, que es lo comunitario. El cine históricamente es una disciplina hecha por la clase alta, la clase media alta, que es la que tiene tiempo de ir a estudiar una cosa que no produce nada, que hace algo que no es, entre comillas, necesario para las poblaciones mundiales, que es el cine, realmente no es algo indispensable para la supervivencia. Pero es algo que realmente le aporta experiencia, a compartir experiencias de vida entre humanos. Entonces, el CAI quita esta idea de que el cine solo se puede hacer entre las clases que están cómodas, ¿no? Las clases privilegiadas, y eso es muy importante. Yo no creo que plantee romper nada, sería muy difícil romper con ese paradigma de que el cine no es solo... Le decían, no me acuerdo qué francés decía, que era el arte de los ricos o algo así, ¿sí? No creo que nadie pueda romper en este momento eso. Lo que sí se puede abrir es puertas para que la gente deje de creerse eso y para que la gente empiece a hacer cada uno desde donde está el cine que le interesa, para platicar con la gente que le interesa y establecer otro tipo de diálogo, que no sean estos diálogos hegemónicos que se suelen reproducir una y otra vez en el cine más comercial y popular, de alguna manera. Vamos a un temazo ese para desarrollar. Sí. ¿Cómo piensas tú que es el cine que se ha estado produciendo en México y cómo convive o no con todos estos fenómenos, por ejemplo, Netflix? Yo no podría hablar del cine, o sea, sé de algún cine que se está haciendo en México, pero tampoco veo todo el cine. Se hacen muchísimas películas al año y solo veo algunas de ellas. Hay muchas que me encantaría ver y que no las veo, porque no se exhibe tampoco. Y al que se exhibe, por lo general estoy trabajando, no tengo tiempo de ir a verlo. Y si me preguntaras ahora, te diría que hasta no tengo lana para ir a verlo en este momento. Entonces, solo puedo hablar del que me ha pasado por enfrente, el cine que he tenido la oportunidad de ver, y creo que hay de todo, muchas cosas. Muchas cosas interesantes y hay muchas otras que hay que cuestionarse si está bien que sean producidas con fondos públicos y si está bien que sean difundidas de la manera que son difundidas. Hay muchas películas que desde el prejuicio que yo tengo, porque soy una persona muy prejuiciosa, digo, ¿te cae que la lana de la gente que trabaja se fue en esa película? ¿Te cae que esa película sirvió para que alguien tenga un patrimonio en millones de pesos y que nos venda una historia de este nivel que está reproduciendo patrones sociales realmente discriminatorios y que reproducen el abuso? Yo la verdad es que no... O sea, soy muy prejuicioso porque muchas de esas películas no las he alcanzado a ver. Hay algo en mi interior que me impidió pagar un boleto para verlas. Pero también puedo prejuzgarlas. Decía sí. Un amigo mío y se me quedó para el resto de la vida, a mi edad el prejuicio se llama criterio. Entonces, ahí hay algo que... Y si hablamos del fenómeno Netflix, pues nada, ahí está la banda que está al servicio de las hegemonías del dinero. Digo, ahí está. Lo preocupante es que muchos colegas que son importantes y muy buenos cineastas realmente están planteando de que el escenario actual, si uno no lo combate con una verdadera estrategia cultural, una verdadera estrategia de producción, vamos a estar esclavizados a que el único discurso que se genera en México es el discurso que genere el que tiene el dinero. Y en este caso, el que más dinero tiene en este momento es Netflix. Tanto que anula a los demás. Voy a poner un ejemplo. Hay una película que se volvió muy famosa últimamente, que todo el mundo dice que es una película de Netflix. Y es una película producida con el dinero del Estado. Sí, está Netflix y entró mucho después, pero cuando el Estado le metió lana, dijo, esta es una película que está producida para el pueblo por un cineasta importante mexicano y que va a hablar de un problema mexicano. Y los productores, que algunos son amigos, el realizador, que no es amigo, pero que pues uno lo topa porque es famoso nomás, pues se olvidan de decir la lana que le metió el pueblo mexicano. Y el pueblo mexicano, a pesar de que la producción hizo todo el esfuerzo del mundo para que la vieran a la película gratis, pues la mayoría tenía que tener Netflix para verla, ¿no? Y entonces le demos un poquito más de lana a una cadena ahí hegemónica que otra vez tiene lana. Y dices, ¡auch! A mí como que esas cosas me cuestan. ¿Qué pienso de Netflix? Y sí, el monstruo en la habitación se llama Netflix o todos los streamings que tengan lana y pies. Pero es el mismo desafío de siempre. Es cómo logramos hacer cosas a pesar de que exista toda una industria diciéndonos hay que hacer cosas en este medio, de esta manera, para que todo el mundo la vea. Y yo creo que esto de la idea del discurso global hacia todo mundo es muy relativa. Pero bueno, eso tiene que empezar por la por una reflexión interna de los que hacen las películas, ¿no? El realizador, el productor, el resto del equipo creativo tienen que empezar a pensar por qué hacen las películas. No puede ser que todo sea, quiero volverme famoso mundialmente, quiero ser certificado como el gran cineasta en el mundo, entonces Cannes es mi meca, a donde tengo que ir, o ganar el Oscar es mi meca, o ganar el Ariel es mi... Lo que pasa es que es tan poco claro el diálogo cuando uno hace una película con el público, si uno no se encarga de hablar con el público, es muy poco claro, entonces lo más fácil o lo más evidente se convierte en estar certificado, ya sea porque la audiencia te dijo que eres buenísimo, o algún premio o alguna selección en festival te dijo que eres buenísimo, entonces te reafirma tu, entre comillas, autoestima y sales a hacer tu segunda película. Pero en realidad, si uno lo piensa mejor y uno se toma el trabajo de decir ¿por qué hago esto? ¿Y para qué lo hago? ¿Y con quién quiero hablar? ¿Y de qué quiero hablar? Se toma ese tiempito, yo creo que todo mundo podríamos estar mejor y Netflix pasa a un escenario secundario. ¿Tú piensas que ganar algún premio, llámese Oscar, Palma o lo que sea, no es determinante? Para... O sea, te determina muchas cosas. Si yo en este momento te dijera me gané un Oscar, pues muy probablemente habría alguien que me llame para chambear y me pagaría por mi chamba, ¿sí? No estaría pensando en hacer las películas que hago. Entonces sí te determina, está cabrón. Al mismo tiempo, sigo siendo el mismo pendejo que soy hasta el día de hoy, ¿no? O sea, pues me gané un Oscar, pero que hubo un jurado que un día dijo, ah, mira qué divertido esto. Si te determina, el tema es, a ver, ¿eso es lo que persigues en la vida? Esa es la pregunta. ¿Ese es tu objetivo en la vida? ¿Que alguien te certifique para ahora tener lana y tener chamba? Mejor, ¿por qué no buscamos que uno pueda tener chamba sin andar como poniéndole etiquetas a la gente, este es mejor, este es peor, este es no sé qué, este es no sé cuánto, estaría mucho más bonito. No es la sociedad en la que vivimos, pero yo creo que, por ejemplo, la gente que nos escucha en la radio tiene otro tipo de organización social que no se rige por esas cosas. Hay mucha gente que se rige por las dinámicas que son mucho más complejas, comunitarias, ¿no? Porque alguien se haya puesto la camiseta de yo gané algo, no lo tratan diferente. Pues en las comunidades la gente sabe quién es quién, y en la comunidad la gente entiende de que sí, qué bueno que lo galardonaron, qué bueno que me galardonaron o lo que sea, pero sigo trabajando en lo que tengo que trabajar y sigo viviendo en lo que sí quiero vivir. Luego a la banda, que está muy preocupada por su ego, pues sí le afecta más. En la ciudad donde la banda tiene menos claridad mental de para qué forma parte de esa sociedad, porque es más complejo pensarlo ahí, porque es una pieza indispensable o totalmente desechable de la sociedad. O sea, ahí empieza a ver. Entonces, claro, ser distinguido de alguna manera se vuelve importante para esa banda. Pero bueno, cada quien le pone ahí el valor. Hay gente que realmente quiere eso en la vida, ¿no? Estamos platicando con Carlos Rossini y Nebu. ¿Quieres aportar algo? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo te imaginas una herramienta o un canal que haga frente a los canales hegemónicos, por ejemplo? Yo creo que ya en este momento se podría hacer una página de internet con todas las producciones que ha pagado todo el pueblo mexicano en todos los años que ha invertido en cine mexicano y ha invertido en ciudadanos. Yo he sido un beneficiario de muchos apoyos. No condiciono mis películas a recibir apoyo, pero sí, cuando he hecho películas me han apoyado con dinero del pueblo, y claramente esas películas son para que las vea el pueblo trabajador que ha pagado con sus impuestos esas películas. Yo creo que ya se podría hacer, y creo que hay algo de eso pensando en la dirección del IMCINE. No tengo muy claro qué sea, pero hay algo así. Igual el Estado, no el gobierno, son dos cosas diferentes. El Estado es todos nosotros, y el gobierno son los güeyes que se hacen cargo del Estado por un ratito, de administrarlo. El Estado, todos nosotros, somos dueños de un Canal 22, de un Canal 11, de una Cineteca Nacional, de varias cinetecas en muchos lugares, y ahí deberíamos estar viendo nuestra producción local. Ahí deberíamos poner en diálogo muchas cosas, ahí deberíamos estar discutiendo entre nosotros y poder hablar sin ofensas ni nada, decir, oye, creo que te quedó medio mala la película que hiciste sobre tal pueblo, porque yo viví ahí tantos años y está llena de clichés. Y el otro conteste, bueno, sí, pero esa fue mi acercamiento a las comunidades y qué sé yo, es la primera vez que la hago una película así, entonces espero que la segunda no haberla cagado tanto. Y tener pláticas reales. Creo que una de las cosas que hace el cine es encontrarnos y hacernos que nos podamos reconocer y debatir sobre quiénes somos, qué tan bien me representaste o qué tan mal me representaste. Ahí el público tiene que ser más activo, exigir que la gente que hace las películas dialogue con ellos, y si no son comprensibles, que las expliquen, o dialogar y plantear cosas. Sí, ahí hay como una necesidad de que todos entremos en diálogo mucho más grande. Eso es también justo un punto que quería tocar respecto a los públicos, porque si tú vas y proyectas una película en un pueblo, en una comunidad de cualquier estado de la República Mexicana, pues quizás no se va a entender a que vayas y proyectes una película comercial. Entonces, ahí tratando de entender y generar diálogos y generar esta retroalimentación con el público que te está viendo, o quizás el público en su vida ha visto un trabajo de este tipo y les estás generando. Yo estoy segura que aquí muchas de las personas que vienen a las funciones del CAI, pues están llevando otra forma de ver el mundo representado a través de las películas, ¿no? Y del cine que les estamos proyectando. Entonces, tú aquí, ahí a lo mejor nos estamos metiendo en una discusión más amplia. Siempre. Pero... Y siempre fallamos en todas las discusiones. Siempre nos estamos metiendo en un pedo muy grande que no podemos controlar, pero bueno. Sí. Como hace la luchita. Y justo por eso, ¿no? Porque en general todos los canales o los medios de comunicación o todos los trabajos audiovisuales que se tratan de hacer y de generar y de sacar, siempre están sacando como el contenido es el mismo. Y digo, no es que vamos a cambiar la forma de hacer el contenido, pero te vamos a presentarlo desde otra visión, no desde otra perspectiva. ¿Qué piensas respecto a la formación de los públicos? Yo creo que es como, o sea, convertirse en un público activo es como ser ciudadano. Insisto, los que nos están escuchando ahora en la radio tienen mucho más conciencia de qué es ser un ciudadano que en las ciudades. La gente en las ciudades ignora qué responsabilidades tiene como ciudadano. No sabe hacer comunidad, no sabe defender su comunidad. Espera que otro se haga cargo de las cosas, ¿no? Ya va a venir el señor que arregla el bache. Ya va a venir el señor que arregla la luz. Y nunca piden la luz porque dan por sentado que obviamente tiene que haber luz en mi manzana. Y obviamente tiene que pasar esto y obviamente. Y dan por sentado muchas cosas. Creo que es importante que tanto en la ciudad como en las comunidades, como en los pueblos, en todos lados, la gente sepa que ser público de su propia cultura es importante. Que es como la vestimenta. Es así, forma parte de tu cultura. ¿Sí? Parece que no, porque la hizo otro y no es en serie y no la hizo y estás feliz. O esta vestimenta no la usaban mis padres, entonces es nueva. Entonces yo creo que ahí la gente tiene que decir, ok, esto se está haciendo en mi país, tengo que consumirlo por más de que no me termine de gustar, o si me gusta muchísimo, también, porque pasan las dos cosas, hay cosas que nos gustan muchísimo y otras que no nos gustan tanto, y poder debatir sobre ellas y poder compartirlas en comunidad y hablar de ellas. Es como, sí, yo creo que forma parte como de la vestimenta, no es algo primordial, pero cuando está bien bordado y está muy padre que nos represente esta vestimenta que está toda bien bonita. ¿Sí? Igual yo vengo de una cultura que se viste bastante estándar y me encantaría ser tan elegante como la gente en Cineacantán, por ejemplo. Estamos platicando con Carlos Rossini y estás escuchando Experiencias CAI. Vamos con una intervención musical, Nebu. Sí, vamos a escuchar algo de Son del Rincón que se llama Guacamole. We'll be right back. Experiencias CAI. Te invitamos a que escuches el programa del Campamento Audiovisual Itinerante de lunes a viernes de 4 a 7 de la noche por el 94.5 FM. Radio CAI. Cine, arte y comunalidad. Estás escuchando Experiencia Sky por el 94.5 FM. Estamos transmitiendo en vivo desde Santa María Albarradas y también nos puedes escuchar por internet en Esfora. En espora.org/2.8000/radiocai. Ahí está. Si quieres saber la dirección, puedes entrar a nuestras redes sociales del Campamento Audiovisual Itinerante y ahí vienen los links. Tenemos un anuncio de parte de nuestros amigos del Centro de Capacitación Cinematográfica. Si te encuentras en Santa María Albarradas o en alguna comunidad aledaña y te interesa saber qué es eso que hacen con las cámaras los chicos del CAI en estos días, cómo se trabajan las películas, cómo se mueve una cámara, un micrófono, si te interesa saber más de esto o ya tienes algunos conocimientos pero quieres meterte un poco más, puedes aplicar a una beca al Centro de Capacitación Cinematográfica, o CCC, como le decimos. Está invitando a jóvenes de comunidades indígenas para que apliquen a una convocatoria donde te están dando una beca de estancia, de alimentación y de, pues, por supuesto, toda la escolaridad, todo el curso del Centro de Capacitación. Esto es muy importante. Si lo estás escuchando y te interesa, acude con nosotros a la Caibina. Estamos ubicados en la parte de arriba de la Agencia Municipal de Santa María Albarradas para que te demos todos los datos, toda la información. O es, pregúntanos. Es una carrera universitaria y parece que se abren unos lugares para becas para personas que pertenecen a comunidades indígenas. Esto es un hecho histórico en esta escuela. Eso está muy bueno porque parece que van a cubrir la estancia para ir a la escuela y durante los años que sea, y la comida. Y ellos comparten unos teléfonos. Hay que apurarse porque parece que finaliza el lunes, hay que llamar de una vez y ellos van a asesorarte en todo lo que necesites. Y los teléfonos son el 55, que es la clave del DF, 22-61-31-58 y 55-27-45-52-20. Igual, seguramente lo van a poner en el Facebook acá los muchachos, les muchachos, y lo van a repetir 400 veces antes que acabe el programa. Así es, esto es para que estudies la licenciatura en cinematografía, pues como requisito para entrar a una licenciatura es haber concluido la escuela preparatoria, así es que estás a muy buen tiempo de ingresar y estudiar cine, como Carlos Rossini. No, háganlo mejor, por favor. Y bueno, continuando con la plática, estamos platicando con Carlos Rossini. Que no tiene ninguna licenciatura, sigamos. Que no tiene ninguna licenciatura. ¡Oh! Ah, ya ven, también hay... Yo estudié en esa escuela, pero todavía no me he sacado la licenciatura después de millones de años. Algún día me voy a poner serio al respecto. Excelente, me parece muy bien porque hablando yo tampoco. Bueno, luego hablamos de cosas burocráticas y de trámites, que me da mucha hueva. Saludos a la banda de la UMAR. Al rector. Ok, bueno, Carlos se encuentra... Él es muy modesto y no le gusta decirlo así, pero se encuentra en la promoción o circulando un trabajo que acaba de realizar, que por cierto fue premiado en los recientes premios Ariel. ¿Nos contaron? La verdad es que no los vimos. Con la película, el largometraje La Camarista. Ganó el premio a la mejor ópera prima. Es una película dirigida por Lila Avilés, que es una chava que era actriz, parece que ya es cineasta oficialmente. Y también la produjo una chava que se llama Tatiana Graullera, con quien yo ya había trabajado antes, y Lila fue todo un descubrimiento porque tenía un guión muy bonito e hicimos esta película. tú participaste como productor y director de fotografía. Exactamente, ayudamos un poco en la producción. La productora en jefa, líder de todo, es Tatiana Graullera. Nosotros solo somos unos soldaditos ayudando ahí al lado. Nada más, total producción. Y la dirección de foto me tocó a mí hacerla. Por suerte me aceptaron en la chamba Tatiana y Lila y pude colaborar en esa película desde ese lugar. Ya tuvimos la oportunidad de ver La Camarista. Aquí hay 3-4 opiniones. Vamos a rolar el micro para que antes de entrar a hablar un poco sobre especificaciones técnicas o desde dirección y producción. ¿Qué te pareció, Gabo, a ti La Camarista? Perdón, Pedro. Se me hizo un tema, como una realidad como muy, muy interesante, ¿no? Que viven pues muchas personas esas formas, ¿no? De siendo parte como del mismo sistema, ¿no? Esta chica que era, ¿cómo se llama? Camarista, la que se encarga de hacer el aseo en los hoteles o cualquier lugar en el que se hospeda una persona, ¿no? Como ayer platicando con una amiga, hablábamos de estos como, ¿cómo se llama? Como de poder, lugares de poder, donde ella era como la parte como más baja, ¿no? Dentro de este hotel, ¿no? Y como una de sus amigas que ya había ascendido, cómo trata a yo creo que en algún momento se le olvidó también, o muchas veces pasa, en el caso mío de la ciencia, muchas veces de dónde venimos, ¿no? O por qué dificultades nos enfrentamos. Y en este caso, ellas mismas sentía que hacían como, violentaban, ¿no? De cierta manera, a personas como que estaban en una posición inferior o de menos poder, ¿no? Y siendo que ellas también eran parte de lo mismo, ¿no? Yo creo que es una crítica al sistema, ¿no? Que te absorbe y te vuelve parte del sistema, y pues más bien empiezas a defender ya no a tu gente, ¿no? A las personas, ¿no? Sino más bien ya le sirves como a intereses de gente que tiene un poquito más de poder, en este caso gente que tiene como más recurso, ¿no? Ese es por donde yo le entendí, no sé si vaya por ahí. Otra parte importante, o una frase que me marcó mucho, es cuando le dijo que de la chica que era como jefa de la camarista, ama de llaves. La ama de llaves le dijo, pues bueno, en años atrás pues era todavía más difícil, más complicado, ¿no? O sea, todavía me violentaban más, ¿no? Me regañaban, la pusieron creo que a rezar porque no había hecho algo bien, ¿no? Y le dijo, pues no, ni modo, ¿no? Es como, así nos tocó, tienes que sonreír y seguir trabajando, ¿no? O sea, eso lo veo como en muchos lugares, ¿no? No es como una historia que se pueda decir que solo a ella le pasa, más bien creo que es una realidad que pasa en muchos lugares de trabajo, que estamos siendo tal vez, pues sí, yo siento como violentados por nuestra misma gente, y nos ponemos de la postura de, pues tal vez del patrón o de los jefes o gente que tiene más poder, no, es como lo que tendría que decir ahorita que se me ocurrió. Mario. Bueno, antes que nada decir que no podría dar una opinión completa, como una buena parte de la película, como estoy haciendo un making of, subí a cubrir a los niños que estaban arriba con... Avisaron que ven una luna llena increíble y todo, pero... Dice que no podría dar una opinión completa porque se debe haber quedado dormido en la mitad de la película. No, para nada. Vi la mitad, pero fui a grabar. Pero bueno, ahora sí que de la mitad que vi, pues siempre creo que es tipo de películas que hablan sobre humanizar, o sea, como contenido, son muy importantes porque conforme pasa el tiempo más, creo que agarramos este mundo como en el que... el ritmo, las cosas, nuestra cotidianidad y realmente lo individualista y superfluo que a veces nos hemos vuelto, hacen que no nos demos cuenta de la realidad de personas que realmente nos rodean todo el tiempo, ¿no? Y películas así pues nos hacen volver los ojos al humano, a las personas que están alrededor, a pensar de nuevo qué pasamos por alto. Y bueno, no es porque esté Rosina aquí, pero la fotografía a mí me gustó muchísimo. No, de verdad me gustó mucho. Y creo que hace falta, estando en el CAI, creo que hace falta mucho trabajo, oportunidades para que haya este tipo de trabajo y mostrar como de manera eficiente y sin preocuparse tanto creo que formas y estilos como comunes, lo que estamos pasando por alto en un país tan, tan complejo, y Oaxaca tan complejo como México y tan diferente, ¿no? Como justamente decía Pedro, pues las posiciones de valor y de poder y discriminatorias están constantemente pues alrededor de nosotros, y tenemos que ser muy cautelosos y tener mucho como apreciación y sobre todo en las ciudades y en los lugares como este tipo, los grandes hoteles, los grandes lugares de trabajo, ¿no? Entonces, pues sí, humanizarnos, y pues muchas gracias por presentar la película. A ti, Nebu, ¿qué te pareció La Camarista? Pues sí, hubo cosas que me gustaron, pues no sé, a lo mejor y vayan a decir que le copio a mi compañero Mario, pero la fotografía realmente sí fue muy buena, y una cosa que me gustó fue cosas de lenguaje que pocos lo utilizan. Por ejemplo, yo no había visto cosas como que dijeran algo tan profundo con un simple tilt en una parte y como icónica, donde también pues suelta algún suceden ahí cosas como que tienen que ver mucho con los signos, ¿no? con las formas. Algo que sí, no sé, este tipo de películas a veces me cuestan trabajo recordar los soundtracks, por ejemplo. No siento que como que hayan utilizado el recurso de la música o algo. En ningún momento. Ajá, como que no sé, eso a veces se me hace un poco saladillo, así. No, como que estoy poco acostumbrado a este tipo de películas que con el sonido se basan en los diálogos, en los ambientes y cosas así, que tienes que poner un poco de atención con cada ruidito que sucede, porque muchas veces quieren hacer significar algo, y si el audio no favorece la exhibición, se cuesta trabajo como ponerte atención, cállate de al lado para poder escuchar con atención, ¿no? Es algo que a mí a veces me cuesta trabajo, pero pues sí, es una película que tiene muchos detalles en el sonido, tiene muchos detalles en la imagen, es como que apuesta muchísimo a esa precisión, y sí requiere un poco más de atención del espectador, entonces requiere que las condiciones para verlas estén muy bien. No es estas pelis que se le pasan 40 minutos con explosiones y no importa, porque ya sabes cómo explota algo y no pasa nada, sino que hay muchas de esas cosas. Al mismo tiempo, el diseño del sonido es increíble de la película, lo que hace. Sí, yo la vi en sala, cuando la vi en sala ya terminada, fue así de, órale, sí, es una experiencia bastante, dicen ahora, inmersiva, así dice la gente ahora. Pero sí es una muy linda experiencia ver el nivel de detalle en la narrativa auditiva que hay, sí, está muy bueno. Y hay algo que está increíble, que es la actriz. La actriz lo hace tan bien. La actriz estrenó, había hecho cine antes. Ya había hecho cine antes. Yo no la conocía porque, como ya les dije, a veces no me da para ir al cine. Pero había actuado en una peli que se hizo acá que se llama La Tiricia, creo. Actúa, no sé si secundaria o algo, porque no le he visto la película. Pero la actriz es una actriz de unos recursos súper sutiles, y que no dudas de que ella sea la camarista. A mí me pasa eso. Cuando la conocí, vi la elección que hizo la directora, y la chava que hizo el casting aparece un momento en la película, que se llama Lucía Uribe, que la conozco desde que era chiquitita. Lucía Uribe es Lucía Uribe Bracho, hizo el casting de la peli junto con Lila, y es increíble porque Yo la conozco desde que filmamos un corto en la escuela y ella era una niña que actuaba ahí. Y es una súper amiga ahora. Después actuó en una película que se llama Mundo Secreto, que soy también como un pequeño coproductor de esa peli, que es, la hizo un gran amigo que se llama Gabriel Mariño. Y entonces es esta búsqueda que iniciaron llegó a esta mujer que está increíble. Y cuando yo vi lo que ella podía hacer con tan poquitos recursos de movimientos, de mirada, de cosas, también me sentí mucha más confianza para estar muy cerca de ella con la cámara y poder compartir estas cosas con el espectador. Y eso está muy bien. Cuando una película tiene tanta chamba por todos lados, sí, como que me da mucho gusto. ¿Cómo fue trabajar en el interior de un hotel? Bueno, las camaristas trabajan por lo regular al interior de habitaciones de hotel o de hospedaje, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? ¿Cuántos días les llevó la grabación, la producción? ¿Cómo trabajaste con las luces en un edificio? ¿Toda la historia se desarrolla en el interior de un hotel? Se en desarrolla. Torno a Eve, sí. Y termina cuando Eve sale del hotel. Exacto. La película se filmó en 17 días, en un hotel lujoso, muy lujoso, de la Ciudad de México, que se llama Hotel Guaraguara, no me acuerdo exactamente el nombre, pero bueno, un hotel de ricos ahí. El hotel seguía prestando servicio, entonces filmábamos mientras el hotel estaba funcionando, no teníamos los recursos como para cerrarlo, no, para nada, nos iban prestando habitaciones, depende del día, entonces íbamos viendo a dónde nos toca hoy. Muchos de los personajes que aparecen son los trabajadores del hotel, que están trabajando mientras se sucede la película. Hay un personaje que siempre ve a ella pedirle algo, un vestido rojo. Esa persona, mientras estamos filmando, ella sigue trabajando. Esas llamadas son de verdad. Wow. Entonces ella actúa mientras trabajamos y es muy impresionante. Ahí el trabajo que hicimos y el trabajo que hace Lila dirigiendo ha sido como muy bueno. O sea, dijimos, bueno, esto es imposible de domar, pues hay que saber mezclar la realidad con lo que ponemos nosotros. Entonces, toda esa gente que está trabajando de verdad. Sobre todo este contexto que comenta un poco Pedro sobre las estructuras y las élites, de pues pensando así, un hotel transnacional, pues trae toda una estructura de piramidal y las camaristas dentro de esta estructura son parte importantísima, pero hasta abajo. Sí. Y la historia que gira en torno a Eve, bueno, a mí de manera personal sí me gustó mucho, o sea, me impactó la historia. Quizás has pensado o comentábamos así como que, pero pues, ¿qué tiene de trascendente o importante la historia de una camarista, no? Y desde dónde ustedes están contando la historia y lo que vive, o sea, las personas que han estado como en contacto o tenido alguna experiencia o trabajan en hoteles, son trabajos muy matados, ¿no? Entras al hotel y es un mundo totalmente diferente. Sales del hotel y sales cansadísimo y otra vez a llevar tu vida y si tienes hijos o cosas que hacer. Si viajaste 2 horas para llegar a tu trabajo, luego trabajaste 8 o 10 horas en un lugar que los que trabajan en la lavandería no ven la luz del día y luego salen de noche y echarse otras 2 horas para regresar a casa es una locura. Es realmente, no es nada sano. Aparte del trabajo físico que realizan. Además del trabajo físico que realizan, es toda una condición laboral bastante compleja. Sí, y las camaristas, por suerte, tienen el beneficio de que entran a los cuartos y ahí están y todo. Pero sí, esta reflexión es una reflexión clara. Yo no. Tú decías, esto es lo que yo vi, esto es lo que. Pero sí, es un. La película sí habla de las estructuras de poder, sí habla de cómo se organiza la sociedad y cómo hay gente que sirve a otros y cómo la película hace es que acompaña a uno de esos que, entre comillas, sirve, para decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que la película acompaña, no es una película que esté planteada para vamos a analizar este personaje como si fuera un bichito en un microscopio y a ver cómo se comporta, sino que es una película que realmente está planteada, y ahí creo que es de lo más importante de su discurso y de lo que más me atrajo y de lo que más me preocupé por construir desde la cámara, es cómo hacemos para que este personaje sea acompañado por todos nosotros y estemos cerca de ella. No de cómo hacemos para descubrir cómo viven ellos, los terceros que nos ayudan a servir. Y eso es muy importante. Yo creo que eso es de lo más interesante que tiene la película. Al mismo tiempo, yo creo que hay todo un despliegue de humanidad que no estamos acostumbrados a ver, y eso es lo interesante de la película. No es de estas películas en donde alguien tiene que salvar al mundo, o le quedan 15 minutos antes de que se lleven al perrito no sé dónde, o le quedan 5 minutos porque el amor de la vida se va a subir a un avión y nunca más la voy a ver. No, esta es la historia de una chava que trabaja en un hotel, en un cargo que medio te obliga a ser invisible y no eres, y entonces la película acompañas descubriendo el mundo de este personaje. Ese personaje que nunca nadie descubre en esos hoteles. Quizá nosotros tenemos amigos y parientes que trabajan en cosas así, pero la gente que va a los hoteles y que está ahí, ignora, lo da por sentado. Es como cuando todos nos vamos a un restaurante y no nos preocupa qué hace el mesero en su vida. Bueno, en esta película nos dedicamos a descubrir junto con el protagonista cuál es su mundo. ¿Proyectaron o ya han presentado esta película a camaristas? Según tengo entendido, varias ya la han visto, sí. En Cuba hay una muy bonita foto de Lila, que fue al Festival de Cuba, de La Habana, de las camaristas del hotel con Lila, que yo supongo que deben haber visto la película. También en Morelia, pero no sé quién habrá visto la película y quién no. El otro día me preguntaba si ya las chicas que trabajan en el hotel donde filmamos ya la vieron, si ya se hizo una proyección ahí. Me lo pregunté a mí mismo. Yo como director, generalmente la primera persona que le muestro las películas es a quienes participan en la película. En este caso, como es una historia de ficción, pues no tengo idea cómo se hace esas cosas, básicamente. Cada quien lo hace a su manera y de su gusto. Carlos, ¿cuándo podremos ver abiertamente al público La Camarista? ¿Ya tienen algunos lugares? Eso de abiertamente al público es muy relativo. Uh-huh. Porque no sabe, porque hoy una de las estudiantes que yo tenía en clase decía que nunca había ido al cine. Pues eso es una realidad de muchísimas y muchísimas personas de nuestro país que no han tenido chance de ir a cines. Entonces, como la oportunidad de verla abierta, no la veo tan grande, pero se estrena pronto, los primeros días, creo que el 3 de agosto ya está en las salas. Va a salir en, creo que entre 30 o 40 copias, no tengo idea, yo la verdad todavía no me he clavado en ese tema, aunque debería, no me he clavado. Y se ha estado viendo en la muestra de la Cineteca y se vio, creo que otra vez, cuando ganó Morelia, la pasaron en la Ciudad de México, en Morelia y en otras ciudades, con las ganadoras de Morelia, y Morelia ganó Ópera Prima. Y sí, creo que Ópera Prima, no me acuerdo cómo. No, ganó Mejor Película. Ahí ganó Mejor Película y en Los Arieles ganó Ópera Prima. Nada, va a estar ahí dando el rol y espero que llegue a más gente y que a todos los que les haya interesado y les haya parecido que les encantaría ver esta película, todavía estamos en Albarradas y podemos platicar al respecto. Podemos hablar y verla por ahí. Y así funciona esto. Ok, pues atención ahí en Albarradas, es la clave. Por si no has visto La Camarista y te interesa, lánzate. ¿Ya? Si tienen ganas de verla en el cine, láncense. Seguramente en Oaxaca estuvo ya, en Oaxaca Cine. Y me dijeron que le fue muy bien. Pero exíjanla, y si no la ven, y si sí la ven, recomiéndenla, y si no la ven ahí, pongan en la página de La Camarista que desean verla, que por qué no, que se mochen con una función en su comunidad, que no sean ojéis. Ya para finalizar este bloque de La Camarista, platícanos un poco sobre la fotografía, que también fue premiada en Los Arieles. No, solo fue nominada. Ah, nominada. Así es esto. Ganó el Oscar de Alfonsito Cuarón. Okay. está muy bien. Yo también, si tuviera un Oscar, pensaría que me gano el Ariel también. Sí, claro. Obvio. Sí, este año fue yo me sentí muy halagado, la verdad. Me sentí muy, muy contento porque fue un trabajo de mi gaffer, que es... El gaffer es la persona que me ayuda a iluminar. Es un amigo con el cual trabajamos hace muchos años juntos, hace 15 años. Hemos trabajado en los mismos sets, que es mi gaffer, tiene menos años, pero nos conocemos hace un montón de tiempo. Y fue un esfuerzo, porque es una película hecha con muy poquito dinero, entonces fue un muy gran esfuerzo. Y además fue un estudiante mío hacerme la asistencia de cámara y a mover el foco de los lentes, y otro estudiante también mío, entonces... Es gente muy solidaria que trabajó en una película con poca. Entonces, que le reconozcan la chamba que hicimos al lado de tan películas tan grandes como Las Niñas Bien, Roma, la de Regadas, pero no he visto, solo vi Roma de todas estas. Y también está Museo, que sí la vi, de Damián Aguilar, que la foto es impresionante. Damián es un fotografazo. Dieguito García, que hizo la foto de la de Regadas. Es un amigo de hace mucho tiempo, otra película de ficción que hice yo hace muchos años. Trabajé con Dieguito, yo no, o sea, sí lo conocía, pero no lo conocía como trabajando en foto. Y fue muy lindo ver que estaba ahí rodeado de amigos. Cuarón no es un amigo, pero ahí estaba. No es mi amigo, pero los otros sí, me caen muy bien. Yo me sentí muy halagado y traté de compartírselo con toda la gente que trabajó conmigo. Y entonces estuvo muy bueno esa nominación, porque es lindo, porque los colegas, a mí realmente, siendo honestos, los premios me parecen algo muy relativo, ¿sí? Es como el capricho de la gente. Pero me habló alguien de la academia y me dijo, tienes que entender de que este es el año que más gente ha votado. Y eso es buenísimo, que la comunidad haya reconocido tu trabajo. Porque me dijo, yo sé que a ti estas cosas te valen más, pero... A ver, te voy a hacer reflexionar otras cosas. Y está muy bueno que una película que hicieron con tan poquita lana, en tan poquito tiempo, la película debe haber costado el rodaje 250,000 pesos. Wow. Y que lo hayamos hecho tan a pulmón y que estemos compitiendo con películas como de esta gente que dice cuánto gastaron en Roma. No sé. No. No sé, como 900 horas de corrección de dólares. Color. Sí, una cámara que solo tienen algunos, los lentes mejores, un fotógrafo que hasta nos dimos el lujo de borrarle el crédito de fotógrafo. O sea, impresionante, una producción muy grande que puede hacer todo eso y pasa desapercibido, imagínate. Estar compitiendo con eso está buenísimo, está muy bien que lo reconozcan y tienen razón. Entonces, lo primero que hice apenas me enteré es darle gracias a toda la banda. También, como uno sabe que no va a ganar contra el Oscar, pues sí, aprovechemos y demos las gracias de una vez. Celebro y feliz. Que fotografió Dariela, que se llama Las Niñas Bien, dicen que la foto es hermosísima. Todo el mundo habla muy bien. Yo solo he visto foto fija de cada de los encuadres de la película y me encantan. Pero todavía no he tenido la oportunidad de ver Las Niñas Bien. Y entonces ver ahí a la banda amiga nominada con trabajos tan bien hechos, dices, ay, te cae que yo estoy acá sentado con esta banda. Ay, qué lindo. Ya está. O sea que ya te codeas con los grandes. Pues con eso ya me codeaba de antes porque son amigos con Cuarón. En serio, y tampoco se sentó al lado nuestro. No vino, mandó un video muy bonito, búsquenlo en redes sociales, por favor, porque el video es muy bonito para verlo a él como dar las gracias genéricas, porque creo que no sabía cuál premio iba a ganar, cuál no. Entonces, está bueno el video. Búsquenlo en YouTube. Ok, bueno, pues ya estamos... casi en la recta final de este programa. Vámonos con una intervención musical, Nebu. Vamos con algo de Chayito Valdés, que esta canción es homónima al pueblo vecino donde ya nos confirmaron que sí nos escuchamos, San Juan del Río. Abrazos para allá. Saludos a San Juan del Río. He consumido sus productos a lo largo de tantos años. Pueblo palenquero. Asista a las actividades de la octava edición del Campamento Audiovisual Itinerante. Compartencias, conciertos, proyecciones de películas, actividades comunitarias y más. Te esperamos del 14 de julio al 4 de agosto en Santa María, Albarradas. CAI 8, Cine, Arte y Comunalidad. Paloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río. Cobíjame con tus alas, que ya me muero de frío. Si fuera papel volara, si fuera tinta escribiera, quisiera ser estampilla y en ese sobre me fuera. Paloma, ve con violencia y dile a mi amor que aguarde, que sufra y tenga paciencia, que yo volveré más tarde. Y no es mentira. Bajando loma, aquí se acaban cantando los versos de la paloma. Cine CAI presenta ciclo de películas del 15 al 21 de julio en Santa María Albarrada. Lunes, La Tortuga Roja, director Michael Dudok. Martes, La Negrada, director Jorge Pérez Solano. Miércoles, película sorpresa. Jueves, trabajo ocasional de una esclava, director Alexander Klug. Viernes, Moronga, director John Dickey. Sábado, Tío Jim, directora Luna Marán. Domingo, ciclo de cortos de mujeres oaxaqueñas. Te esperamos del 14 de julio al 4 de agosto en Santa María Albarradas. CAI 8, Cine, Arte y Comunalidad. Estás escuchando el 94.5 FM Radio CAI, transmitiendo en vivo desde Santa María Albarradas, y estás en el programa Experiencias CAI. Este día estamos platicando con Carlos Rossini y tenemos a una invitada especial. ¿No vas a mandar saludos? Sí, ven. Queremos mandar saludos también a nuestras amigas de la cocina, a Doña María, Doila, Silvia, Socorro y Magdalena, que nos están escuchando muy atentas. Queremos anunciar, invitarlos a que si estás escuchando esta frecuencia en Santa María Albarradas, Ayutla, Mitla, San Juan del Río, y te interesa saber sobre el cine, qué es una cámara, cómo se maneja, cómo se realizan películas, puedes aplicar a la beca del Centro de Capacitación Cinematográfica, específicamente para jóvenes de comunidades indígenas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que vas a poder estudiar cine en la Ciudad de México y te van a becar alimentación, te van a becar la licenciatura y te van a becar el hospedaje. Así es que si estás interesado, comunícate al 5522-6131-58 y 5527-455220. También te puedes comunicar con nosotros en la página de Facebook de Campamento Audiovisual Itinerante o acudir aquí en Santa María de Barradas, estamos de 4 a 7 en La Caibina, arriba de la agencia municipal. Y estamos tan emocionados que hasta las puertas suenan. Hasta las puertas emocionan. Estamos ya en este bloque final platicando con Carlos Rossini, Pedro, Mario, Nebu, sobre pues un poco del cine que nos... hay partes negras que nos enojan y nos molestan. Pero bueno, Carlos, ¿cuál es tu objetivo en la vida cinematográfico? ¿Mi objetivo en la vida cinematográfica o en la vida o en el cine o en dónde? A ver, no sé, soy solo un humanito que anda caminando por ahí. Objetivos es seguir conociendo gente, seguir pudiendo dialogar con la gente de mi país, con muchas comunidades, ir descubriendo más, que el trabajo que haga le sirva a mis compatriotas a pensar nuestra realidad, a replantearla y a mejorarla, o a que aprendamos a disfrutarla si nos gusta, depende de en qué proceso estemos. Y creo que es eso, mi objetivo es seguir pudiéndome encontrar con la gente para poder conocernos mejor, para que yo pueda conocer a más gente y que los otros me conozcan en términos de ideas y que podamos dialogar. Creo que es y pasármela bien y que tengamos una vida como más digna, ¿no? Esos son mis objetivos, bastante ambiciosos. ¿Algo que les recomiendas, que les dedicas algún mensaje a tus alumnos del CAI que en este momento se encuentran en sus clases trabajando sus proyectos finales? Vamos a llevarla por el lado más comercial del mundo. El mejor asunto sería decirles que recuerden la máxima de Gusteau, el chef de Ratatouille. Cualquiera puede cocinar, cualquiera puede hacer películas. Todos podemos sentarnos y pensar algo y construirlo, todos, cualquiera, cualquier persona puede hacerlo. Uno de los grandes temas en mi vida fue darme cuenta que yo podía hacerlo. Y fue muy raro porque yo crecí en un pueblo donde no había escuela de cine, una pequeña ciudad. Yo le digo pueblo porque lo veo desde la Ciudad de México, lo veo pueblo. Pero yo me acuerdo que cuando tenía como 16, 17 años, yo ya me gustaba mucho el cine, pero no pensaba que yo podía estudiar eso. Y mi mamá llegó con las bolsas del súper llorosa y me dijo, es que vengo de bajarme de un taxi en el cual mi alumno, mi estudiante, uno de mis mejores estudiantes, que es ingeniero y abogado, estudió dos carreras, estaba manejando el taxi. Y me dijo, en este país, Carlos, todo mundo maneja en taxi, entonces estudia lo que quieras porque vas a acabar en un taxi. Y eso como que me liberó mucho y estuvo bueno. Si al final me dijo, es mejor ser un taxista feliz que un taxista infeliz, así que chínguele. Muy bien, ¿alguien que quiera compartir y cerrar este círculo, esta conversación? Pedro. Pues, más bien le quería preguntar, pues, ¿por qué cree tanto en el cine o el poder del cine, no? ¿En qué ayuda o cómo podría hacernos tal vez mejores personas o cuál es el poder o por qué le gusta tanto crear cine, no? O desarrollar proyectos, ideas. Creo que lo que más me gusta del cine es que no está amarrado a la palabra. Yo le puedo compartir una experiencia a alguien, como un atardecer en donde dos amigos están dejando de chambear el campo o terminando de desmontar algo o armando una casa, y si lo filmo, y lo filmo lo suficientemente bien, que como ya dije antes, creo que todo el mundo lo puede hacer, se lo puedo compartir a alguien de una manera sensorial, o sea, que lo sienta. Y ese momento para compartirlo es muy importante. Una de las ventajas que tiene el cine es que cuando uno se siente a verlo y se mete en la película, se vive en tiempo presente. Y ese tiempo presente lo hace a uno partícipe de lo que está viendo en la pantalla. En mayor o menor medida, uno es partícipe, está ahí de cómplice de alguna manera. O está de víctima a veces cuando las películas son terribles y lo hacen sufrir a uno, uno es la víctima de esa película. Y cuando estamos tratando de acercarnos tanto entre nosotros y somos tantos en este país, somos tan diferentes culturas, cada 50 kilómetros cambia la cultura, cambia la comida, cambia el modo de vida, cambia todo. Y si el cine va a permitir que nos conozcamos mejor y que nos acerquemos unos a otros y podamos entender al otro en su complejidad y el otro me pueda entender a mí en mi complejidad, vamos a construir un país más maduro, más complejo. No esta realidad que por ahí nos llega por la televisión o los discursos de los gobernantes y los aspirantes a gobernantes que quieren decir que somos todos iguales y que las soluciones para todos son la minería, los trenes y su pinche modo de vida que nos meten hasta por las orejas con su prepotencia. Yo creo que cuando entendamos que somos un país complejo y estos discursos simplistas sean detenidos y explicarle a la gente, ok, esto le funciona a ustedes que no tienen amor por la tierra, que tienen más amor por la lana, que piensan que el desarrollo es el turismo y estas cosas que dicen los gobernantes ahora, pues yo creo que cuanto más estemos cerca de ese conocimiento, más vamos a ser fuertes para enfrentarnos a la realidad simplista del dinero y del poder. Y creo que es muy importante conocernos, saber que hay, por ejemplo, una película que se llama Tesoros, que es muy bonita, que muestra la simpleza de la infancia y la vida y los atardeceres en la playa, en una costa de diferentes familias y diferentes grupos de personas. Y que podamos entender de que sí, que hay una manera diferente de vivir, que hay otros escenarios posibles para todos y que solo hace falta que los imaginemos y lo podamos compartir. Creo que por eso creo. Hace unos años un estudiante me preguntó algo más serio y me dijo, tú siempre haces películas que tocan temas súper duros. Tienes razón. Por ahí yo le preguntaba, mi mamá me preguntaba, ¿qué haces ahora? Y yo le decía lo de siempre, filmando historias terribles en lugares bellos. Y después este estudiante me preguntó, y dice, ¿por qué sigues haciendo esto? Porque en realidad la mayor parte de la gente que conozco cada vez que viajo es increíblemente bella. Entonces, la prueba es que sí somos bellos y nos tenemos que conocer más y saber quiénes somos y no contarnos la narrativa que nos inventan estos güeyes. Entonces, está bueno seguir compartiéndolo. Eso. Ya me volé mucho, perdonen. No, estamos aquí con la boca abierta escuchándote. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta tarde en la Caibina. Gracias a ustedes por invitarme. Qué bueno que dejaron la puerta abierta porque sigo viendo las nubes pasar mientras hablamos. Entonces, por eso me viajo tanto. Estás escuchando el 94.5 FM, transmitiendo en vivo desde Santa María Albarradas. Estuvo contigo esta tarde Pedro, Mario, Itavera y... El Nebuloso. Antes de finalizar, vamos a dar unos anuncios parroquiales y nos vamos a ir con una canción dedicada para... Para la gente que nos está escuchando en Santa María Albarradas, en particular a María Benítez, a Doyla Martínez, a Silvia Nolasco, Socorro Martínez y Magdalena, que nos escuchan en la cocina y que seguramente están escuchando en este momento. A mi mamá, a mi primo, a mis tías, a mis primos, a mis amigos. Del taller de niños. ¿Cómo se llama tu maestro? ¿O tus maestros? Rodrigo y Di. Y ya. Y Pita. Un saludo a todos y a todas las personas que nos están escuchando. Nos despedimos, te dejamos con algo de música. Te recordamos que esta noche vamos a tener la proyección de la película Trabajo Ocasional de una Esclava. Así es que vente, ya estamos a unos minutos de empezar. Deja un rato los quehaceres de la casa, vente a distraer con unos chicharrines, unos elotes bien ricos que venden ahí al lado de la tiendita. ¿Cómo se llama la señora que vende los elotes? Doña Damaris, con unos elotitos de Doña Damaris. Esta película es de Alexander Klug, de Alemania, de 1973. Así es que te va a gustar mucho, o quizás no, pero no lo sabremos si no vienes y la ves. Nos despedimos ya con música. Que tengas una excelente tarde y nos escuchamos hasta la próxima. Acabas de escuchar Experiencia Sky, un espacio de encuentro y compartencia. Entrevistas, relatos, música y todas las vivencias del CAI 8 desde Santa María Albarradas. Escúchanos en la próxima edición por Radio CAI 94.5 FM. Radio CAI 94.5 FM. Experiencia Sky. Te invitamos a que escuches el programa del Campamento Audiovisual Itinerante de lunes a viernes de 4 a 7 de la noche por el 94.5 FM. Radio Sky. Cine, arte y comunalidad.